Sé que hay en tus ojos con solo mirar que estás cansado de andar y de andar y camina girando siempre en un lugar. Bienvenidos a Radio Santana, con temas innovadores y motivacionales para la comunidad hispana en su programa Tiempos de Cambio con Coach Magda. El aire depende de ti. Este programa está hecho para ti, con temas referentes a la salud mental en la comunidad hispana. Temas de cómo superar tu baja autoestima, control del enojo, sanando la relación de pareja, la crianza de los hijos y muchos temas más, además que tendremos entrevistas importantes con diferentes doctores y psicólogos de habla hispana. Ven, te esperamos. Tiempos de Cambio con Coach Magda. Color, esperanza, tentar al futuro con el corazón. Muy buenos días a todos ustedes, queridos radioyentes. Bellísima mañana de sábado. Espero y todos estén descansando en casita y disfrutando de este merecido fin de semana que ya nos hacía falta, ¿verdad? Sobre todo a mí, que pasé por una gripa, pero sí tremendísima, que apenas me estoy reponiendo. Espero no toser mientras de que estemos aquí en el programa. El viernes pasado estuve en una gran conferencia festejando el Día Internacional de la Mujer y fue maravilloso ver juntas a tantas mujeres luchadoras, trabajadoras, exitosas y sobre todo, todas latinas. Siempre se ha dicho que si una mujer necesita cargar las baterías, tiene que reunirse con un grupo de mujeres por lo menos una vez por semana. Y yo sí lo creo. Por eso quiero mandarles saludos muy especiales a mis grandes amigas, que son Miriam, Tere, Berta, Gladys, Lilian, Ada y Marisela, con las cuales me reúno para cargar las pilas después de un mes pesado y lleno de trabajo. Gracias, amigas, y saludos a todos ustedes. Y también, aprovechando, quiero darle las gracias a todos los que me mandaron sus comentarios del programa de hace 2 semanas. Esos comentarios son los que me motivan a seguir trabajando incansablemente y poder traerles un programa con la información suficiente y con palabras sencillas para todos los oyentes. También me encantaría que me pidieran algún tema en especial. Eso me ayudaría muchísimo a no romperme la cabeza y ver cuál será el programa del próximo sábado. Y aunque ustedes no lo crean, se me acaban los temas también. También quiero agradecerle a todas esas nuevas personas que me han dado un like a mi página en el Facebook. Y gracias también por compartirla con todos sus amistades y familiares. Creo que llevamos como unas 106 o 107 personas que les han dado un like a mi página de Facebook. Muchas gracias a todos ustedes. Recuerden que se pueden contactar conmigo en mi página web en www.coachmagdahurtadowordpress.com o a mi WhatsApp, que es el área 714-290-3008. Bueno, pues aprovechando el Mes Internacional de la Mujer, hoy tenemos un tema con mucha información para nosotras y también para el hombre. Y puede, pues de esa manera también él va a poder comprender qué es lo que está pasando con su compañera. El programa de hoy es la mujer y la menopausia. ¡O me estoy volviendo loca! Aunque ustedes no lo crean, no todas las mujeres están bien informadas acerca de lo que es la menopausia y sus efectos en la mujer. No todas las mujeres reaccionan de la misma manera. Con esto quiero decir que no todas padecen los mismos síntomas. E inclusive hay algunas mujeres que ni siquiera la sienten. ¿Qué les parece si vamos a un espacio musical y regresamos en unos minutitos? Hoy tenemos de invitado a Ricky Martin. Nos va a deleitar con una bella canción que es inigualable. A mí me encanta y se llama Fuego contra Fuego. Los dejo con Ricky Martin y regresamos en unos momentos. Sin querer me he vuelto a enamorar. que siempre ocurre a mi edad. Fue un amor relámpago que me acercó a ti. Eres mi principio y mi final. El infierno, el cielo y todo lo demás. Con un beso tímido te di mi corazón. Fuego contra fuego es amar. No le busco explicación, lo nuestro es puro amor, es puro amor. Sin querer me he vuelto a enamorar. Nuestro es puro amor. Bueno, ya de regreso a Tiempos de Cambio con Coach Magda y dando solo una pequeña partecita de la historia de la mujer para de allí comenzar con el tema de la mujer y la menopausia o me estoy volviendo loca. La mujer en sí es un ser extraordinario y complejo a la vez. Vamos a hablar un poco de la historia de la mujer. En la antigüedad se consideraba que la mujer era, a lo largo de toda su vida, propiedad de un hombre, tanto del padre a temprana edad como del marido. Cuando el mismo padre entregaba la mano de ésta en matrimonio, logrando que las hembras dependiesen totalmente de los varones para poder sobrevivir. Anteriormente la mujer solo tenía asignaturas correspondientes al hogar, las cuales se las imponía el esposo, y el cual la consideraba solo como un objeto de satisfacción, que gracias a Dios ya se ha ido modificando con el tiempo, ¿verdad? Qué bueno. Ahora estamos conscientes de que como la mujer se ha ido ganando espacios en todo ámbito, ya sea político, social, laboral, cultural, religioso, etcétera, etcétera, etcétera. Y a pesar de los muchos obstáculos y las barreras impuestas por la sociedad claramente dominada por varones, las mujeres han demostrado la igualdad de condición y operación que les es entregada por su calidad de ser humano, que no tiene nada que ver el ser varón o el de ser mujer. A la mujer se nos considera multifuncionales, pues no asumimos un solo rol, además de ser madres y esposas, como son en el caso de muchísimas mujeres alrededor del mundo, hay otras que sus roles son de jefas y proveedoras de sus casas y llevan el fruto de su trabajo a estas. En la actualidad estamos viendo lo que viene una generación nueva de mujeres activas y autónomas, conquistando nuevas metas y logros dentro de las ciencias, artes, política, religión y en la sociedad, por supuesto. Para no dejar pasar en blanco, les mencionaré algunos nombres de las mujeres importantes latinas. Anabel Hernández, periodista mexicana y autora del libro Los Señores del Narco. Después seguimos con Isabel Allende, escritora chilena que recibió el Premio Nacional de la Literatura de su país en el 2010. Esperanza Brito de Mati, periodista feminista y activista mexicana. Luchó por 30 años por los derechos sexuales y reproductivos de la mujer. Y podría seguir mencionando nombres de muchas mujeres que han hecho escalones para que esta nueva generación ocupe sus roles en la sociedad, como Sor Juana Inés de la Cruz y tantas muchas otras que se me vienen a la mente, pero no me alcanzaría el tiempo. Me tomé el tiempo de ir al mercado y entrevistar a algunas mujeres y algunos hombres acerca de lo que saben y qué es la menopausia. Hola, y escuchen ustedes días. El resultado. Estamos aquí en tiempos de cambio. Estamos haciendo una entrevista a las señoras que están aquí en el Centro Cultural de México, que traen a sus niños a bailar, y vamos a hacerles unas cuantas preguntas solamente. Señora, buenas tardes, ¿cómo está? ¿Le puedo hacer una pregunta? Sí. ¿Cuál es su nombre? Esmeralda. Esmeralda. Mi nombre es Magdalena, yo tengo un programa que se llama Tiempos de Cambio, que sale todos los sábados a las 10 de la mañana por Radio Santa Ana. Ahora le quiero hacer una pregunta. ¿Qué sabe usted acerca de la menopausia? La verdad, no sé nada acerca de la menopausia todavía. ¿Todavía no sabes nada? ¿Y usted cree, no le interesaría saber de qué se trata la menopausia? Sí, sí me interesaría saber. ¿Perdón? Sí, sí me interesaría saber. Muchas gracias. Ahorita vamos a entrevistar a otra de las señoras que está acá. Señora, buenas tardes. Y usted dígame, ¿cuál es su nombre? Bella. Bella. Dígame, ¿y usted qué sabe acerca de la menopausia? Oh, pues son los cambios que producen las mujeres ya cuando llegan a una cierta edad. Sus cambios pues cambian de su, ¿cómo se dice? Su que si antes eran alegres, ahorita ya está como todos se enojan, son los cambios muy fuertes. Oh, tienen cambios muy fuertes, ¿verdad? ¿Y es cierto que se hacen más jóvenes con la menopausia? No lo sé. Okay, bueno, pues vamos ahorita a entrevistar, muchas gracias, señora. Ahorita vamos a entrevistar a otra señora aquí y le vamos a preguntar su nombre. Señora, buenas tardes, ¿cuál es su nombre? Verónica Flores. Verónica, ¿le puedo hacer una pregunta? Sí, está bien. Dígame una cosa, ¿qué tanto sabe usted acerca de la menopausia? Bueno, no sé mucho, pero hasta lo poquito que yo sé son cambios hormonales, como cambios de la mujer, que está tratando de pasar a otra etapa. ¿A una etapa donde se hace más joven? No, creo que no. No, no está segura. No estoy segura. ¿Y le gustaría aprender un poco más acerca de la menopausia? Sí, sí, claro, me gustaría aprender. Bueno, ya sabe que puede escuchar Tiempos de Cambio ese sábado que viene y la esperamos a las 10 de la mañana a través de Radio Santana. Vamos a entrevistar a otra señora que está aquí rápidamente. Dígame una cosa, señora, ¿cómo está? Bien, gracias. ¿Y su nombre? Raquel. Raquel, dígame una cosa, ya oyó lo que les estoy preguntando a todos. ¿Qué sabe usted acerca de la menopausia? Pues que son cambios hormonales, igual, que es cuando la mujer deja de producir hormonas naturales, o es cuando tienen cambios también de ellos de humor, se les acaba su menstruación, son diferentes cambios. Ah, mire, ustedes saben un poquito más acerca de la menopausia, ¿verdad? Bueno, vamos a entrevistar a otra, muchas gracias. Ahora vamos a entrevistar a otra de las personas. Ya escucharon, bueno, pues aquí terminamos de entrevistar a las señoras y nos despedimos. Muchas gracias y que pasen buenas noches. Bueno, ya de regreso estuvimos escuchando todo lo que se grabó y ustedes, mejor que nadie, pueden calificar si realmente todas están preparadas, todas tienen el conocimiento de lo que es la menopausia o seguimos adelante. Yo creo que vamos a seguir adelante y les dejo a ustedes que decidan si todas estamos ya listas o no para la menopausia. Bueno, les voy a contar, para ser sinceras, yo no estaba bien informada de lo que era la menopausia, ni cuáles eran sus padecimientos. Lo único que yo sabía era que sentía calor excesivo y lo demás lo supe cuando ya la tenía encima. En serio, esto fue cuando terminé la primera ronda de quimioterapia. Pensé que me estaba muriendo a consecuencia de la quimio, pero no era así, era que la quimio había matado mis ovarios y estos habían dejado de producir estrógenos. A muchas mujeres les pasó como a mí, porque no hubo nadie que nos informara acerca de este tema. Y creo que no nos informaron por dos motivos. El primero, porque tal vez nuestras madres no sabían o porque era algo así como tabú y les daba pena hablarnos de estas cosas. Tal vez a ellas nadie les habló de esto tampoco y ellas no sabían. Ustedes saben que en nuestros países habían muchas cosas de las cuales nadie hablaba y la menopausia era una de ellas. En mi opinión, creo que las mujeres jóvenes deberían de tener una clase en donde les dieran este tipo de información para que se prepararan. Un buen ejemplo, bien sencillo, toda mujer, según los doctores, mujer entre 40 y 45 años, tienen que comenzar a tomar calcio y vitamina D para prevenir la descalcificación de los huesos cuando llega la menopausia. Hace 10 años todavía no había mucha información acerca de la menopausia. Inclusive, recuerdo haberle preguntado a dos de mis doctoras y honestamente me dijeron que no estaban muy informadas y que no tenía ningún tipo de material educativo que ofrecerme a mí. Hoy en día, gracias a Google, toda mujer puede tener acceso a toda la información concerniente a la salud, alimentación y nutrición. ¿Qué tal, eh? ¿Qué les parece si vamos a un espacio musical y regresamos en un instante, en unos minutitos? Los dejo con Ricky Martin con la canción Te extraño y te olvido. Regresamos en unos minutos con Tiempos de Cambio. Traigo en los bolsillos tanta soledad. Desde que te fuiste no me queda más que una foto gris y un triste sentimiento. Lo que más lastima es tanta confusión en cada resquicio de mi corazón. ¿Cómo hacerte un lado de mis pensamientos? Atrás, aposté la vida y me dejé ganar. Te extraño, porque vive en mí tu recuerdo. Te olvido, a cada minuto lo intento. Te amo, es que ya no tengo remedio. Te extraño, te olvido y te amo de nuevo. Te extraño, porque vive en mí tu recuerdo. La identidad, y si lo pidieras más podría dar. Es que cuando se ama nada es demasiado. Enseñaste el límite de la pasión y no me enseñaste a decir adiós. He aprendido ahora que te has marchado. Cada ya de regreso con ustedes en Tiempos de Cambio con Coach Magda, con el tema de la mujer y la menopausia, o me estoy volviendo loca. ¿Qué es la menopausia? Primeramente, permítanme explicarles que la menopausia solo sucede una vez en la vida. Es el momento en que tiene lugar la última regla de la vida reproductiva. El último periodo anterior se llama premenopausia y el posterior postmenopausia, y el conjunto de estas se llama climaterio. Todos creemos que estamos pasando toda nuestra vida por la menopausia, pero ya vieron que no es así. Después de la última regla viene el climaterio, el cual es el periodo de transición en la vida de una mujer, en el que los ovarios dejan de producir óvulos y por lo tanto hormonas femeninas, que son estrógenos y progesterona, lo que hace que las menstruaciones se hagan cada vez más escasas hasta que finalmente cesen. El climaterio puede comenzar alrededor de los 40 años y dura por el resto de la vida de la mujer. También hablamos un poco de la premenopausia, en la cual es posible la ausencia de reglas por varios meses, seguida de una reaparición de la menstruación. Por eso, para que la mujer se considere menopáusica, debe de haber pasado más de un año sin tener una sola regla. Hay cuatro diferentes maneras para llegar a la menopausia, las cuales son: la primera, menopausia natural, que es la que ocurre en forma espontánea entre los 45 y 50 años de edad en la mujer. Menopausia precoz, llamada también prematura, que es cuando ocurre antes de los 45 años. Y posteriormente sigue la menopausia quirúrgica, que ocurre cuando se extraen ambos ovarios durante una intervención quirúrgica. Si se extirpa el útero, es una histerectomía, pero si se dejan uno o ambos ovarios, desaparecen las reglas, pero continúa la reproducción de óvulos y de hormonas, y por tanto no se desarrollan los problemas ocasionados por la ausencia de las hormonas. Los óvulos que se producen son eliminados por las células especiales que tiene el organismo y el embarazo es imposible, pero no tenemos los efectos que puede tener una persona cuando tienen la menopausia. Ahora, después sigue la última, que es la menopausia química, cuando la mujer es sometida a algunas formas de quimioterapia o radioterapia donde cesa la función ovárica, que es lo que a mí me pasó. En el CD, La Nutrición de la Mujer, del Dr. Gabriel, dice que la etapa fértil de la mujer termina con la menopausia. Esto es cuando los ovarios de la mujer dejan de producir estrógenos, y en algunas mujeres sucede lentamente y en otras de manera rápida. Los estrógenos ayudan a la mujer a conservar los minerales en los huesos, la presión arterial y el colesterol en números o niveles normales. También ayuda en la protección contra el cáncer y a mantener equilibradas sus emociones. Es por eso que cuando la mujer entra en la premenopausia, tiene un porcentaje alto en riesgo de contraer ciertos tipos de enfermedades, como son la presión arterial, la artritis, altos niveles en triglicéridos y colesterol, cambios emocionales, depresión, osteoporosis, problemas cardíacos, los clásicos bochornos y las sudoraciones nocturnas frecuentes, y sobre todo también fracturas. Algunos doctores recetan estrógeno sintético, pero algunos pacientes se abstienen de tomarlos, ya que esos estrógenos causaron una controversia muy grande, pues se dijo que estaban causando cáncer y presión arterial. Las pacientes, junto con sus doctores, son los que tienen que elegir cuál es el mejor método para llevar. Yo no soy doctora y solo les estoy dando información ligera en los aspectos físicos de la menopausia en la mujer, pero en donde sí podemos hablar un poco más extenso y tendido es en lo emocional. Pues como dice el dicho, zapatero a tu zapato. ¿Qué tal? Para nuestras abuelas y nuestras bisabuelas, las expectativas de vida eran mucho más cortas. Y con la llegada de la menopausia, sabían que llegaba el fin de la vida. Pero todo esto ya ha cambiado y las expectativas de vida para la mujer de hoy es mucho más larga.

Bueno, ya de regreso a su programa Tiempos de Cambio con Coach Magda y con esta servidora que está aquí bien emocionada hablando de este tema tan, tan, tan interesante que a mí me parece porque, como yo les dije anteriormente, yo no sabía. Cuando pregunté, no me supieron dar la información acerca de lo que es la menopausia y pues ahora ya todos tenemos acceso a ese tipo de información. Lo único que necesitamos es tomarla en serio y cuidarnos. Al comenzar el programa dije que las mujeres somos más complejas y creo que con justificada razón, pues la mujer tiene cambios y desbalances hormonales en su cuerpo desde temprana edad. El primero es cuando le llega su primer periodo. Sea de niña que le llegó a la edad de 10, 11 añitos. Se sienten irritables, distraídas y muchas de las veces tristes, todos los meses por los dolores que les avisa que llega la regla. Y es el aviso de un cambio corporal de niña a mujer, en donde van a tener que dejar las muñecas para convertirse en mujercitas. El segundo es cuando la mujer se embaraza. Este cambio hormonal es muy difícil para la mujer, pues es como si le llegara la menopausia cada que se embaraza. Se siente irritable, llora por cualquier cosa, es muy emocional. Si no está preparada, el ver cómo se deforma su cuerpo, le hará sentirse fea, insegura e inadecuada. Algunos se deprimen antes y después del embarazo. Dice el doctor Gutiérrez en su CD que la depresión está asociada con falta de complejo B12 y omega 3 y también puede afectar en la relación sexual o que sienten rechazo por el esposo. Esto es en cada embarazo de cada mujer. Imagínense las mujeres que tienen de 4 a 6 o 5 niños, como mi mamá que tuvo 15. Fue increíble, ¿eh? En esas tres etapas, la mujer tiene cambios tremendos en su cuerpo, lo cual en algunas se ven afectadas sus emociones también. La llegada de la menopausia en la mujer no viene sola. Suele suceder en la edad en donde llega a la etapa del nido vacío, cuando te encuentras sola en casa junto a un desconocido. Y digo desconocido porque la mayoría de los matrimonios antes de esa etapa estaban tan enfocados en sacar adelante las cosas del hogar y a los hijos que se olvidaron de crecer su relación e inclusive se olvidaron de su propia persona. En esta etapa la mujer se siente incomprendida, pues nadie en su casa sabe por lo que está pasando. Yo, por ejemplo, yo no sabía por qué mi mamá de repente decía que tenía mucho calor y sudaba tanto. Ella me pedía, lo único que hacía era que le trajera un vaso con agua helada. Tampoco sabía por qué lloraba o por qué se entristecía. Tampoco me daba cuenta por qué le dolía tanto su cuerpo y tenía que tomar sus dichosos mejorales o saridones durante casi todo el día. Ahora sé que estaba pasando por el climaterio. También suele llegar con la pérdida del trabajo por la jubilación o por la pérdida del cónyuge, ya sea esta por divorcio o por muerte. También uno de los mayores problemas en la mujer en la etapa de la menopausia o el climaterio es la ansiedad y la depresión. La mujer que se encuentra en el climaterio o menopausia puede presentar los siguientes síntomas que pueden dar inicio de la existencia de un probable trastorno de ansiedad. Por ejemplo, suspiros, palpitaciones, taquicardia, sensación de opresión en el pecho, dificultades para respirar, temblor fino, sudoraciones, problemas gastrointestinales, sensación de hormigueo, rubor, escalofríos, boca seca, mareos y aumento del número de respiraciones por minuto. También algunas mujeres en esa etapa del climaterio suelen pasar por insomnios o falta de sueño, lo cual afecta y provoca más la ansiedad. Pues el no descansar y el no dormir adecuadamente nos va a provocar más ansiedad. La mujer ante esta situación se siente desolada y sola. ¿Pero qué puede hacer la mujer ante esta situación? Bueno, lo primero es ir con su doctor y hablar francamente por lo que está pasando. él o ella le mandarán a hacer un chequeo hormonal y le darán un diagnóstico y su tratamiento. Discuta con su doctor punto a punto. Haga lo que yo cuando voy con el doctor, apunto con tiempo todas las preguntas. No le dé pena sacar el acordeón. Muchas mujeres se sienten que no son ellas, que se sienten deprimidas y con ganas de llorar por todo. También es normal dentro del climaterio, pero basada en mi propia experiencia, lo que yo hacía y a veces todavía hago es permitirme llorar y deprimirme solamente por 15 minutos. Pero terminados estos 15 minutos, me levanto, me lavo la cara y me pongo a hacer algo que me mantenga ocupada y activa. También me ayudó mucho la yoga y el tai chi, el dejar la cafeína y los alimentos altos en azúcares. También alguien me aconsejó, mi amiga, querida amiga Marta Londoño, ella colombiana, que me aconsejó tomar leche de soya, 8 onzas por la mañana y 8 onzas por la tarde, por un tiempo, hasta que bajaron los bochornos y los calores. También es recomendable comer una dieta baja en grasas y hacer caminatas todas las tardes. Y si es necesario, pues consulte con un consejero psicólogo. O tal vez asistir a un grupo de apoyo. Recuerden que cada mujer es diferente y antes de hacer o tomar cualquier medicamento o remedio o ejercicio, consulten a su médico. No se desesperen por los cambios de humor. Todo esto pasará, se los puedo asegurar. Disfruten su vida a plenitud, lean, infórmense y sobre todo dense el tiempo para conocerse. Y les repito, no se están volviendo locas, simplemente están en el climaterio. Y llegamos, bueno, con esto al fin del programa. Gracias a todos, que Dios les siga llenando de bendiciones y los dejo con esta bella melodía de Ricky Martin que se llama Tu Recuerdo. Y nos estamos viendo hasta el próximo sábado a las 10 de la mañana. Que Dios me los bendiga grandemente. Se despide de ustedes, Coach Magda, en tiempos de cambio. Tu recuerdo sigue aquí como un aguacero. Rompe fuerte sobre mí. Pero a fuego lento quema y moja por igual. Ya no sé lo que pensar. Si tu recuerdo me hace bien o me hace mal. Un beso gris, un beso blanco, todo depende del lugar que yo me fui, eso está claro. Pero tu recuerdo no se va. Siento tus labios en las noches de verano. Ahí están, cuidándome en mi soledad. Pero a veces me quieren matar. Tu recuerdo sigue aquí como un aguacero. Rompe fuerte sobre mí. Pero a fuego lento quema y moja por igual. Y ya no sé lo que pensar. Si tu recuerdo me hace bien, me hace mal. A veces gris, a veces blanco, todo depende del lugar que tú te fuiste, eso es pasado. Sé que te tengo que olvidar, pero yo le puse una velita a todo mi santo. Ahí está, pa' que pienses mucho en mí. No dejes de pensar en mí. Sigue aquí, es como un aguacero. Rompe fuerte sobre mí. Pero fuego lento quema y moja por igual. Ya no sé lo que pensar. Si tu recuerdo me hace bien o me hace mal. Piensa en mí. Es antídoto y veneno al corazón. Quema y moja, que viene y va. ¿Dónde estás? Atrapado entre los versos y el avión.